Este programa fue grabado el lunes 26 de mayo de 2014 a las 2 y 15 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Y también nos escuchan a través de Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. También puedes oírnos por www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Contactarnos por Twitter en @libreriasonica o seguirnos por Facebook Librería Sónica. Les saluda Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Abrimos el programa de hoy escuchando el tema Ironic de la cantante canadiense Alanis Morissette, que el pasado primero de junio estuvo de cumpleaños. Alanis se nacionalizó estadounidense y es la creadora del disco Jack Little Pill, que en español sería algo así como La Pequeña Píldora Afilada, del año 1995, mundialmente reconocido por ser el álbum debut más vendido de toda la historia, el segundo álbum más vendido por parte de una artista femenina, solo detrás de Come Over and Over de Shania Twain, y el décimo álbum más vendido de todos los tiempos, el Salón de la Fama del Rock, lo posicionó en el número 26 de la lista de los 200 álbumes que todo amante de la música debería tener. Y además ese debe ser uno de los videoclips más vistos también, el de este tema. Seguramente. Efemérides de la semana. El calendario de nuestras efemérides esta semana inicia el lunes 26, fecha de grabación del programa, y llega hasta hoy, domingo 1 de junio, fecha en la que estamos acompañándolos en sus hogares. Así es, el 26 de mayo es la fecha en la cual nació en 1822 el escritor francés Edmond de Goncourt. En el año 1865 nació Robert William Chambers, escritor estadounidense. Y también nació en 1907, un 26 de mayo, el novelista español Joaquín Gómez Vaz. Fallece en el año 1978 el escritor ecuatoriano Jorge Icaza. Cambiamos de fecha, el 27 de mayo es en la fecha en la cual nació en 1867 el novelista, dramaturgo y ensayista británico Arnold Bennett. Y en el año 1894, el 27 de mayo, nace Dashiell Hammett, escritor estadounidense. El 27 de mayo también fallecieron en 1930 el escritor español Gabriel Miró. Y en el año 1939 el escritor austríaco Joseph Roth. Lectura pendiente de mi parte, Noguera. Joseph Roth, creo que es la leyenda del santo bebedor, ¿no es? Y está en la lista de las mías también. Así es. El 28 de mayo fue el Día Mundial del Juego. Vaya usted a saber, ¿de qué juego, Linsabel? De los juegos. De jugar. El Día Mundial de celebrar la vida, de jugar. Esta fecha, 28 de mayo, nació en 1810 Juan Vicente González, escritor romántico venezolano. En el año 1908 nace el escritor británico Ian Fleming. 4 años después, en 1912, nació el escritor australiano, premio Nobel de Literatura del año 1973, año de nacimiento de este servidor, el señor Patrick White. Y no podemos dejar escapar la ocasión para festejar y saludar por su cumpleaños 28 de mayo a la escritora y poeta venezolana María Vázquez Benarroch. Felicitaciones. Y esta misma fecha, el 28 de mayo, falleció en 1849 la novelista y poeta británica Anne Brontë. 29 de mayo, nace en el año 1265 el poeta italiano, autor de la Divina Comedia, Dante Alighieri. Nace el 29 de mayo de 1892 la escritora argentina Alfonsina Storni. Estoy leyendo, por cierto, sus fabulosos sonetos. Son una maravilla. Sí, así es. 29 de mayo del año 1911 fallece el dramaturgo inglés W.S. Gilbert. En 1958 falleció Juan Ramón Jiménez, poeta español, premio Nobel de Literatura del año 1956. 30 de mayo. Nace en el año 1922 el escritor de ciencia ficción estadounidense Hal Clement. En 1931 también nació en esta fecha Antonio Gamoneda, poeta español. Maravilloso poeta. Llegamos hasta la fecha como hoy, Lizabeth. Primero de junio. Pues sucede que el primero de junio del año 1857, el poeta Charles Baudelaire publica en París Las flores del mal. Lectura obligada esta obra de Baudelaire. Y en 1938 comienza a publicarse además en Estados Unidos la historieta Superman. Y en el año 1995 el poeta José Hierro obtiene el cuarto premio Reina Sofía de poesía iberoamericana. El primero de junio nació en 1874 el escritor argentino Macedonio Fernández. Y en 1878 el poeta británico John Masefield. Con eso damos cierre a nuestras efemérides semanales. Hago acuse de recibo, cortesía de la editorial Vidanco. Tengo en mano Flores Extáticas con X. Flores Extáticas del Jardín Esotérico del poeta místico José Antonio Ramos Sucre. Ilustraciones de Bruno Manara y escrito por Bayardo Ramírez Monagas. Y del compilador Go Shirakawa tenemos el libro La Danza del Polvo. Selecciones del Ryojin Hishu, una traducción directa del japonés e introducción de Masetaru Ito con la colaboración de Etnodio Quintero y también editada por Vidanco Editor. Recibimos muchísimos mensajes, Noguera, nuestro sistema Dilo, a propósito del libro que obsequiamos el domingo pasado, Individuos o Masa, ¿en qué tipo de sociedad quieres vivir? De Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera y Giuseppe Graterol, cortesía de la editorial Galipán. Y la ganadora del libro fue la señora Tibisay Tobar, quien ganó de calle por su cantidad de mensajes que envió. Bueno, felicitaciones a la señora Tibisay Tobar y también felicitaciones al poeta Harry Almela. Fue el ganador de la primera Bienal de Poesía Abraham Salum Bitar. Así es, felicitaciones al poeta. Esperamos Linsel poder contactarnos para tenerlo acá en Librería Sónica. Así sea. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a Juan Ramón Jiménez, poeta español, premio Nobel de Literatura del año 1956, quien nació en Moguer, en Huelva, España, y estudió en la Universidad de Sevilla. En 1900 publicó sus dos primeros libros de textos, Ninfias o Ninfeas y Almas de Violeta. En 1936, al estallar la Guerra Civil Española, se vio obligado a abandonar España. Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico fueron sus sucesivos lugares de residencia. Moriría en este último país, en Puerto Rico, donde recibió, ya casi moribundo, la noticia de la concesión del premio Nobel. La obra poética de Juan Ramón Jiménez es muy numerosa, con libros que a lo largo de su vida, en un afán constante de superación, fue repudiando algunos, salvando algunos poemas, y casi siempre retocando en sucesivas selecciones. Las principales son Poesías Escogidas, de 1917, Segunda Antología Poética, de 1922, Canción, 1936, y Tercera Antología, del año 1957. La influencia del modernismo se percibe en sus primeros libros, aunque su mundo poético pronto apunta a sensaciones refinadas por la espiritualidad y de sutiles estados líricos con un lenguaje musical. en busca de la belleza absoluta, de la poesía y del espíritu que intenta fundir con su lirismo interior, como en Baladas de Primavera o La Soledad Sonora. Durante su viaje a Estados Unidos, donde conoció y se casó con Zenobia Camprubí, escribió Diario de un poeta recién casado, uno de los grandes libros de la poesía española. Contiene ritmos inspirados por el latir del mar, verso libre, prosa, sugerencias humorísticas e irónicas. Los escritos en prosa, que formarían posteriormente la vasta galería Españoles de Tres Mundos del año 1942, empezaron a publicarse en diarios y revistas en los años inmediatamente anteriores a su exilio. Otro libro suyo escrito en prosa poética y al que le debe gran parte de su fama universal es Platero y yo, del año 1914, donde funde fantasía y realismo en las relaciones de un hombre y su asno. En el libro español traducido a más lenguas del mundo, junto con Don Quijote de Miguel de Cervantes, y que este año celebra el centenario de su publicación. Juan Ramón Jiménez falleció el 29 de mayo de 1958, tal como comentar, en Puerto Rico, a los 76 años de vida. Ahora vamos a disfrutar de un fragmento de Platero y yo en la voz de Linsabel Noguera. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negros. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, ¡Platero! Y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero. Tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. Y ese fue un fragmento de Platero y yo, en la voz de Linsabel Noguera, acompañado musicalmente por La Valse de Monstres. Me ofrezco una disculpa por ese francés tan horrible que yo pronuncio, de Jean Tiersen, compositor francés reconocido por el soundtrack de la película Amélie. Este tema da nombre a su disco, dicho en español, El Vals de los Monstruos, publicado en 1995. Y con ese maravilloso fondo musical vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Since I've Been Loving You de la superbanda Led Zeppelin. Y esa batería que escuchan al fondo es la del señor John Bonham, quien naciera el 31 de mayo de 1948 y muriera con apenas 32 años de vida en 1980, si mal no recuerdo, con una terrible intoxicación etílica. Creo que fue Bonham quien ingirió esa noche más de, creo, 40 tragos de vodka. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a dos de los tres finalistas y ganadores del concurso de cuentos de la Policlínica Metropolitana. Aquí tengo a mi mano derecha a Juan Manuel. ¿Cuál es tu apellido, Juan Manuel? Romero. Romero y a Tibisay Rodríguez. La pegué, ¿verdad? Sí. Es Rodríguez. Sí, es. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo se sienten haber recibido este premio? Bueno, porque además ya se ha consolidado a través del tiempo aquí en Venezuela. Es una convocatoria que se ha hecho, inicialmente se estaba haciendo en físico y creo que esta edición también, esta última, fue vía digital, ¿verdad? A través de correo electrónico, ¿fue así? Sí, esta es la tercera edición ya... Vía de electrónico. Online, sí. Exactamente. A ver, la ganadora, por supuesto, sí. Tibisay, bienvenida, es un gusto tenerte acá. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Bueno, fue bastante sorpresivo porque de hecho al recibir la noticia estaba en una clínica. Tenía un familiar enfermo. Pero no era metropolitana. No era metropolitana, pero al escuchar que era un doctor de la policlínica que me está hablando, pues inmediatamente lo asocié. Asociaste. con el cuadro clínico que tenía en ese momento, un familiar enfermo. Yo creo que deberían buscarse otras maneras de anunciarle a los ganadores. Realmente me pegué, fue un susto. Pero una vez que entendí el mensaje, lo que me estaba comunicando el doctor, pues en realidad fue sorpresa y mucha mucha felicidad. Qué bueno, ¿qué te dijeron los familiares? Pues también, pues muy contentos que dentro de toda la situación familiar por la salud, pues tan buena noticia fue muy bien recibida. Y muy bien recibida. A ver, y Juan Manuel, ¿cómo recibiste la noticia tú? Cuéntanos. No, similar porque... ¿También estás en una clínica? No, pero bueno. En este caso estaba en la clínica doméstica, en casa. En casa. No sé, Tibisay, pero a mí me llamaron un domingo. Un domingo, sí. Sí, fue un domingo. Muy, muy, muy tarde. Para mí los domingos ya, bueno, preparándome psicológicamente para el otro día, las labores y tal, y bueno, nada... También de entrada entender que me están llamando desde una clínica, pues a veces resulta como sorpresivo, pues. Claro, claro. Y para entrar... Sin embargo, como que tardé también para agarrar la idea, rectifiqué, me decían que el jurado había dicho cosas positivas de mi texto y bueno, en principio... No, lo hilabas. Ya va, pero... El jurado. ¿Qué concurso? Es jurado y más clínica. No, bueno, pero en fin. Pero qué bueno, enhorabuena. Ustedes dos, cuando mandaron el manuscrito al concurso de cuentos de la Policlínica Metropolitana, tomaron la opción de, mira, yo lo envié y me desentiendo y que sea lo que Dios quiera. No se quedaron ahí, ay, qué será lo que van a decir, qué van a pasar, sino que simplemente los agarró de sorpresa cuando los llamaron. Sí, efectivamente. En mi caso, pues, envié a veces con una esperanza que uno dice que, no más allá de que, bueno, que al menos lo lean, lo lean uno, pero ganar, pues, es como otro, dar como un paso más allá. En estos días estaba recordando un texto de Ana Teresa Torres, que hablaba sobre su texto cuando ella ganó el concurso del Nacional, y ella decía que nunca se había tomado como muy en serio su producción, y luego de haber ganado el concurso del Nacional, como que el enfoque fue diferente, ¿no? Así es. Qué bueno, sí, porque sí. Eso nos da pie para preguntarles ahora cómo es el enfoque que tienen cada uno de ustedes sobre sus obras, sobre su trabajo. Empecemos con las damas Tibisay. Bueno, en principio, al recibir o al enviar el manuscrito, pues uno siempre envía pensando en ganar, ¿no? En mi caso, era parte de un poco esto, pero también estaba aquello de... Realmente a mí me sorprendió haber ganado el primer lugar. No salgo aún de la sorpresa, a pesar de que se envía un texto pensando en probarlo para que sea exitoso. Y de alguna manera es un estímulo, este tipo de premios realmente son un estímulo para el que está creando y para el autor joven, porque es un premio destinado a escritores que están iniciando un trabajo literario y que de alguna manera quieren que ese trabajo posteriormente sea más sólido. En este caso, pues, siempre voy a tener como un precedente en mi carrera literaria, si decido continuarla, que creo que sí si la voy a continuar. Claro. Esto es como una especie de prueba. De prueba y a la vez estímulo. Prueba porque, bueno, de alguna manera ahora el cuento está circulando y está ante los ojos de la crítica. Y eso de alguna manera también es un arma de doble filo, pues. Yo personalmente asumo que no me gusta la crítica. Es algo a lo que le tengo bastante temor y que siempre he sido pues sincera al respecto. Pero es algo a lo cual evidentemente siempre hay que terminar asumiendo como escritor, que una vez que la obra sale, sea tu cuento, sea lo que venga a futuro, ojalá sea así, igual el caso de Juan Manuel, es algo a lo cual siempre el escritor está, digamos, susceptible pues a la crítica. Ese es el gran temor. Claro, ese es el temor a publicar y ese es el temor a los concursos. No, es sí. Así, es así. Yo sí. Creo que es justo y necesario, Noguera, mientras yo le tomo una foto a los chicos y voy pasándolos por Twitter, que leamos el veredicto, para mencionar también al segundo ganador, que lamentablemente no pudo estar acá con nosotros, creo que está fuera de Venezuela, que es Rodolfo Rico. A ver, Lin, Isabel. Y además para que todos vean quién fue el jurado que y las menciones integró y todo esta edición. Nosotros, Ángel Gustavo Infante, José Pulido y Violeta Rojo, jurados del Premio de Cuento Policlínica Metropolitana para Jóvenes Autores en su séptima edición, en su octava edición, después de examinar los 125 cuentos recibidos, decidimos otorgar el primer lugar a Blood, firmada bajo el seudónimo Anthony Patch, por la habilidad demostrada en el montaje de un relato de sugerente actualidad, donde los códigos juveniles armonizan con el discurso literario y conducen al lector a un cierre que le permite armar las secuencias y reinterpretar las conclusiones. Otorgar el segundo lugar a Para Siempre, presentada a concurso bajo el seudónimo Viernes, por el impecable desarrollo de una historia que, mostrando un humor muy bien dosificado, cumple las expectativas creadas en torno a la relación entre Eros y Tánatos. Otorgar el tercer lugar a Palmadas en el Hombro, concursó con el seudónimo Rubens, por la narrativa cruel, desoladora, basada en las transformaciones expuestas con total lucidez, experimentadas por un protagonista que impregna el entorno de fatalidad y cambia el destino de los personajes. Abiertas las plicas, los ganadores resultaron ser en este orden: Tibisay Rodríguez, Rodolfo Rico y Juan Manuel Romero. Además, decidimos otorgar menciones especiales a los siguientes cuentos en orden alfabético: Día de Gracia, de Pedro Varguillas; Flor, de Isabela Saturno; La Mesa, de Víctor Mosqueda Alegre; La Muerte Elocuente, de Germán Alirio Vera; La Vida Sexual y Triste, del autor Diego Alejandro Martínez; Una Escena al Estilo de Steven Seagal, de Roberto Enrique Araque; Ya No Seré Otra Habitante, de Rosana Álvarez Barroeta. Dado en Caracas a los 23 días del mes de abril del año 2014. Con la solemnidad que se merece, Noguera. Ay, tu tono de voz allí, qué maravilla. ¿Cómo nace la idea de Blood, Tibisay? ¿Cuál fue el chispazo que produjo el cuento, el texto Blood? Creo que todo viene precisamente de una clínica, ¿no? Ah, todo bueno, está en un ambiente bastante hospitalario. Inicialmente, pues como descubriendo algunos carteles en una clínica, en la espera, pensé en contar una historia que pudiera tener distintos finales o que pudieran ser interpretados, y como lo dice el veredicto, reinterpretados en su final. Un poco hacer esto de un intento de historia circular con final abierto. Okay. Un poco al estilo La Mano Junto al Muro de Guillermo Meneses. Caramba, tremenda comparación. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer escribir Blood? Pues este es un texto que ya tiene 2 años desde que lo comencé. Inició siendo una carta, luego el estilo tomó un registro narrativo y pues le he hecho miles de modificaciones hasta el último día antes de enviarlo al concurso. Eso es típico de los buenos escritores. Te felicito por Gracias. Eso. Dice, vamos a hacer un corte publicitario. Y en el próximo corte, bueno, vamos a seguir conversando de tu obra y por supuesto también de la obra de Juan Manuel, y que también nos cuenten, bueno, a qué se dedican, qué trabajan, porque es interesante, claro. ¿Cómo fue esa iniciativa? ¿Cómo tomaron la decisión de enviar la obra al concurso? Así es. Bueno, publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Llegó con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Compró suerte en Doña Manolita y al pasar por las Cibeles quiso sacarla a bailar. Más como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra de un león. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Y estamos de regreso. Gracias a Librería Sónica. Literatura parida. Escuchando el tema Romance de la Luna, interpretado por Ana Belén y más adelante la compañera Joaquín Sabina. Ana Belén es una cantante española muy reconocida, entre otras cosas, por la grabación exitosa de los poemas de García Lorca, recogida en su álbum Lorquiano. Nació el 27 de mayo del año 1951, por lo que esta semana celebró su cumpleaños. Así es, y continuamos en compañía de Tibisay Rodríguez, quien fue la ganadora, primer lugar, en el concurso de cuentos de la Policlínica Metropolitana en su octava edición con su texto Blood. Y también está con nosotros Juan Manuel Romero, quien también fue ganador, tercer posición, con el cuento Palmadas en el Hombro. En el segundo lugar, como dije en el corte anterior, lo mereció el texto Para Siempre de Rodolfo Rico, pero lamentablemente Rodolfo no está en Venezuela, pero también les recomiendo que pueden buscarlo en internet. Creo que en ProDaVinci está, colocan allí Para Siempre y pueden leer. Le preguntamos a Tibisay. Tibisay, a ver, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces en la vida? Cuéntanos. Ilumina a nuestros oyentes. Ok, bueno, yo estudié lengua y literatura, educación, soy educadora, al igual que Juan Manuel, egresada del pedagógico, en este caso del pedagógico de Barquisimeto. De Barquisimeto, ah, soy barquisimetana. Es decir, que no soy IPCista, sino IPVista. IPVista. Pues me dediqué muchos años a la docencia en el área de lengua y literatura. Esos años yo los llevo en mi corazón y en las aulas de clase, y actualmente me dedico a la edición y corrección de textos. ¡Qué maravilla! ¿Trabajas por tu cuenta o trabajas para alguna editorial? Trabajo por mi cuenta y también para una editorial universitaria, sí. ¡Qué bueno! A ver, ahora le toca el turno a Juan Manuel Romero. Ya nos contó sobre cómo recibió la noticia. Cuéntanos, a ver, sobre Palmadas en el Hombro. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? ¿Qué te inspiró, ese relato? Bueno, esto es un cuento viejito, ¿sí? Un cuento que tiene ya un tiempo. Es algo así como desde el 2008. Tenía una pasión de lectura. Estaba comprando todo lo que se me atravesara en mi camino de Rubén Fonseca. Por eso el protagonista de ese texto se llama Rubén. Después que terminé de leer esos textos de Fonseca, pues tenía como la necesidad como de hacer algo tan descarnado como esa propia, eso que yo me conseguí. Y la otra cosa fue que me di cuenta que no había otra manera de tratar un tema similar, sino con esa crudeza también. No había otra manera de escribirlo. Muchísimo tiempo después, ha pasado muchas etapas de gavetas, después de la gaveta lo he vuelto a corregir, otras más gavetas y así. Es un cuento que más bien se me estaba tornando una tipo pesadilla y decidí, pues, en un momento de esguince, a principios de año, volverlo a trabajar. Y lo trabajé con minuciosidad y sentí que por fin había agarrado un texto como por el cuello, ¿no? Uh-huh. Y lo hice absolutamente dominable o lo domé por completo y lo tenía como muy en secreto, eso no se lo había dado a leer a nadie y los primeros que creo que lo leyeron fue el jurado. Ah, ok, no, wow, pero imagínate. ¿No hubo otro lector previo al jurado? No. ¡Qué maravilla! ¿Qué tal? Solo su autor. Qué bueno, el lector implícito, por supuesto. Y luego sí. Que tienes el veredicto, que tienes el tercer lugar en el cuento de jóvenes autores de la Policlínica Metropolitana, ¿a quién se lo diste a leer? Cuando dijiste la noticia, seguro que te preguntaron para leerlo. Lo primero que me decían era que si era un premio infantil, que si era un cuento para niños, y bueno, un poco apenado les decía que no era para niños. Y es entonces para, siempre indagan con más, ¿no? Exacto. Es un cuento. Lo que dice el título puede ser un poco engañoso, porque más bien la suavidad que aparenta el título es otra cosa, lo que se encuentra en el texto. Y bueno, es la opinión del jurado, pues una opinión sumamente limpia, ¿no? O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice ahí. Eso. Oye, está muy bien eso. Ahora bien, para aquellos amigos que nos están escuchando, ¿a qué se dedica exactamente Juan Manuel? ¿Qué hace en la vida? Amén de escribir, obviamente. Sí. Soy IPCista, soy graduado del Pedagógico de Caracas, profesor de castellano, literatura y latín. Doy clase en el Liceo Antonio Guzmán Blanco, acá en El Paraíso. Y también doy clase en el mismo pedagógico, de lengua española. ¿Cómo ves la educación? Ya que eres educador, ¿cómo ves la educación actualmente? Los dos son educadores. Ah, bueno, los dos. IPCista sí. Y IPVista. De Barquisimeto. Muy bien. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la educación? Porque además estás en dos partes fundamentales dentro del mundo educativo, porque estás en secundaria, das clases en secundaria, sí, en bachillerato, pero también estás dando en pregrado, en el pedagógico. Entonces tienes dos puntos de comparación muy importantes, ¿no? Y Tibisay da clase también, ¿verdad? No. Actualmente no estoy dando clases, pero eventualmente doy talleres de promoción del libro, promoción de la lectura. Qué bueno. Sí. ¿Cómo ves la educación actualmente? Yo creo que este es un momento crucial como para hablar las cosas positivas que puede tener nuestra educación en este momento. Pero yo creo que también es importante saber cuáles son nuestras fallas en este momento, ¿no? En el liceo nos estamos como muriendo de lectores, ¿no? Hay muy pocos lectores y yo creo que los ojos de esos muchachos cada vez son más nublados, los tienen más nublados. Y además que la tienes entonces más complejo aún, porque me comentabas fuera del aire que también fuiste cuentacuentos. En algún momento de mi vida. Que coincidieron con La Rana Encantada. Conocí. Sí, de hecho, después más adelante la otra preguntaría si tú te atreverías a contar este cuento en público. Ajá, pero entonces, ¿adolecemos de lectores en la educación media? Al menos sí, de lo que tú ves. Sí, ¿por qué crees sí tú que y no sea? Les hace falta, por cierto. Ajá, ¿y por qué crees porque tú sus, que parece eso? Que sus intereses son otros. Hay una... Eso suena duro, ¿no? Sí, no sí, hace falta. Terrible, terrible. Hay una vida que lo está arropando. Yo cada vez más me doy cuenta de los diversos momentos, de los diversos espacios que tenemos, sin hablar muy lejos de que tenemos en Caracas. Uno es el espacio del barrio y su vida. Una vida totalmente distinta a la que tenemos unos metros más abajo. Aquí. Otro mundo. Este, es absoluto. Abajo en la vejiga. Exactamente. Mis reflexiones de esto van como cosas así sencillas, ¿no? Aquí en el paraíso se estaba cerrando calles. Estaban incendiándose cauchos. Y cuando estabas en el liceo, allá estaba full el liceo. ¿Le tienen miedo a eso? No, porque es más peligroso estar en casa. Yo creo que prefieren estar en el liceo que estar en su casa. A pesar de la situación que se estaba viviendo en las calles. A mí se me hizo sumamente difícil llegar al liceo y mi salón estaba full. Tú ibas a un liceo que puede ser privado y bueno, el ausentismo es total. Son como dos realidades, absolutamente. Y a mí me parece. Es un país que es absolutamente como una ficción narrativa, porque son muchísimas realidades que coexisten dentro de espacios mínimos geográficos. O sea, aquí mismo lo acabas de poner evidenciando. Tu desplazamiento hacia el liceo y la realidad que te encontraste cuando llegaste. Claro, es así. Entonces creo que una de las cosas también que como educadores, como promotores de lectura, tenemos que ver, sobre todo en estas áreas de segundo nivel de básica, tercer nivel de básica, que sería cuarto, quinto, sexto, primero, segundo, tercer año, primer semestre de la universidad, oye, si no les hace falta leer, ¿qué intereses tienen en los cuales la lectura les pueda presentar un asidero, una ventana para encontrarse? Porque recordemos, son adolescentes y están en su propia búsqueda. Sí, efectivamente. ¿Qué opina Tibisay al respecto? Bueno, yo no difiero un poco de aquello que dice que la literatura adolece de lectores en esta área. Porque pues los lectores de Harry Potter creo que rebaten ese argumento, son miles. En todo caso, sí pienso que debería hacerse una revisión del currículo del programa de literatura en bachillerato, en la escuela, en la universidad, porque se está hablando de una historia de la literatura y no de la literatura por placer y por recreación. Generalmente en bachillerato lo que vemos es un orden cronológico de lo que es la literatura, comenzando desde la Ilíada, sí, los movimientos y todo. Actualmente, entonces pienso que debería partirse al revés de que los jóvenes lean lo que les es más cercano. Estos textos, por ejemplo, jóvenes narradores, narradores premiados o no, pero que escriben dentro de una cotidianidad distinta. Sí, y algo que habla de ellos mismos. Va a ser mucho más cercano a estos jóvenes que otro tipo de texto. Y a través, ¿por qué no los dejamos leer los que ellos quieran? Yo partiría más o menos de allí. Y también, ¿por qué no los dejamos escribir lo que ellos quieran? Cuando se habla de estas ficciones narrativas que están dentro de la misma ciudad y de la misma cotidianidad, ¿por qué no utilizarlo para la creación literaria y promover este tipo de ejercicios dentro del salón de clase? Esa es una estupenda respuesta que nos ha dado Tibisay Rodríguez, quien fue la ganadora en primer lugar del concurso de cuentos de la Policlínica Metropolitana en su octava edición. Vamos a hacer nuestro último corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. We'll be right back. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura pronta. Ah, muy bien, se ve el ritmo. Locomotion. De, en versión de Kylie Minogue, quien cumplió ¿cuánto? Oye, sí, 46 años, nació el 28 de mayo en Australia. Una además resiliente y sobreviviente del cáncer de mama. Fue cáncer de mama lo que sufrió Kylie Minogue. Sí, así es. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy vamos a hablar de La Otra Orilla, un libro ilustrado y escrito por Marta Carrasco, editado por Ediciones Écaré. El río separa a los pobladores de los pueblos en sus orillas, pero sus prejuicios los separan más. Esto solo hasta que dos niños descubren que sus costumbres son más parecidas de lo que los mayores reconocen. Las ilustraciones de La Otra Orilla recrean con una sutil paleta en tonos pasteles las relaciones de orden y aparente caos de cada familia, tornándose más brillantes en la orilla del alboroto. Los personajes generan una mirada de ternura y cercanía que permite la empatía del niño lector, quien puede reconocerse en sus juegos y relaciones de familia. Luego, una tormenta crea un giro en la historia que al final une a los pobladores de la otra orilla en las cosas en las cuales se parecen más que en las que los separan. Los niños tienen un sueño: construir un puente que una cada orilla. Sencillo, claro, cálido, un libro que nos hace pensar más allá de nuestra puerta e invita a tender puentes de cercanía y tolerancia. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y establece puentes para una comunicación más cercana. Síguenos en Twitter por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Continuamos en compañía de, iba a decir primero al caballero, no, voy a decir primero a la dama, de Tibisay Rodríguez, autora de Blood, y de Juan Manuel Romero, autor de Palmadas en el hombro. ¿Cuál es la pregunta que le ibas a comentar o comentaste? Sí, bueno, antes de hacer la pregunta, les vamos a recordar que los tres textos seleccionados por el jurado de la octava edición del concurso de la Policlínica Metropolitana los pueden conseguir en prodavinci.com. Sí, ahí están todos. Y allí los puede los usted tres. Leer, los tres. Ajá. Textos. Y bueno, estamos esperando que poco a poco publiquen las menciones. Las menciones. Si lo tienen a bien, que el jurado también seleccionó. Yo lo que les estaba preguntando era si después de conocer el veredicto y que se publicaron en Pro Da Vinci, se leyeron entre ustedes y qué sensación había cuando leías al otro, qué pensabas, porque uno siempre tiene autorreflexiones cuando compartes la premiación con las otras personas que están en el mismo concurso donde fuiste nombrado. Bueno, en mi caso, pues por supuesto la primera sensación fue la de curiosidad, saber quiénes son los otros ganadores y si conocía alguno o los conocía por su obra. En el caso del segundo y el tercer lugar no los conocía, pero dentro de las menciones honoríficas sí conocía el trabajo de dos compañeros específicamente el de Víctor Mosqueda y el de Isabela Saturno, porque me había tocado hacer la edición. Ellos ganaron mención honorífica también en el concurso de cuentos de Sadven. Uh-huh. Y estuve trabajando un poco en la edición de ese libro, que aún no ha sido publicado, pero que esperamos que pronto salga. Y pues sí conocía el trabajo de ellos. Entonces, quiero decir que lo primero es la curiosidad de saber, y que estos concursos de alguna manera o de forma tácita establecen una pauta, un medidor de hacia dónde está yendo la literatura venezolana en este momento. Y pues de alguna manera hay un registro que pudiera unificar una tendencia, que pienso que es el registro de habla juvenil, otro tipo de historias que tienen que ver ya, hay como una sensación de tragicomedia. Pienso, bueno, no soy crítica de los textos, pero soy lectora, y pues de alguna manera veo que hay como un denominador que apunta hacia ciertas tendencias dentro de la literatura venezolana actual. Y en el caso de Juan Manuel, exacto. Bueno, A mí me interesa mucho leer los textos de los premiados. O sea, me interesa mucho seguir los concursos que hay aquí en Venezuela. De hace muchísimo tiempo leo todos los ganadores del Nacional, por ejemplo. He leído lo de Sacmen, todo. De la Metropolitana, bueno, sí, lo he seguido, pero no había tenido así como algo así como la osadía, pues, de mandar nada hasta que me decidí en este año. O sea, que tú le estás tomando el pulso al progreso que está sí, llevando la nueva narrativa. Es algo así como sistematizando todo esto para ver qué hago yo. Porque además eres docente, ¿no? Y eso sí. También te impulsa a... Sí, cuando leí el texto de Tibisay, bueno, me parece un texto interesantísimo. Nosotros estuvimos en algún momento chateando, ella me dijo algunas cosas y yo creo que el texto gana aún más por esa cosa que no dice, ¿no? Por lo que está como en entredicho. Creo que tiene unas imágenes hermosísimas el texto, muy ágil, de entrada me parece súper exótico. Cómo comienza el texto es sumamente veloz, justamente porque comienza con un diálogo, y yo creo que eso le da al texto como mucha punta. Es muy filoso, le decía yo en algún momento, sumamente cortante el texto, y cuando va terminando termina así como con flash, ¿no? y eso lo hace sumamente atractivo. Y eso se lo había comentado a ella ya. Qué bueno. Y de autorreflexiones sobre sus propios textos, que sintieron o que detonó leer el otro. O sea, oye, mira, de este texto, en mi texto, me pasó, con mi texto pienso ahora tal cosa. Es una pregunta compleja, la verdad, no, nunca lo había pensado. ¿Qué detona en mí el texto del otro? Yo creo que los tres textos ganadores tienen una autonomía el uno del otro, que son estilos completamente diferentes, completamente uh-huh. distintos. En el caso de Juan Manuel vemos muchísimos cambios en la anécdota, pero muchísimos, vertiginosos. En cambio que en mi texto más bien es como una misma línea que se mantiene, que realmente tiene cambios al final. Entonces más bien diría que me produce a mí el texto del otro un cambio de ritmo. Me parece que el texto de Juan Manuel es bastante vertiginoso por los movimientos que hay dentro de la anécdota, y que a mí en cambio es como un poco más parsimonioso, si se quiere. Siento que a pesar de que podrían tener registros parecidos, que era lo que estábamos comentando anteriormente, un registro juvenil donde no hay un exceso de dramatismo, realmente ninguno de los tres textos tiene ese tipo de melodrama. Acá precisamente son totalmente distantes los cuentos en cuanto a ritmo narrativo. Eso. Y aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, Tibisay, ¿cuáles son esos autores fundamentales para ti? ¿Cuáles son esos autores a los que vuelves? ¿Cuál es, si hay un autor favorito, qué estás leyendo? A ver. Bueno, a ver, dentro del mismo texto, como mis dos principales influencias, pero quiero decir que son influencias muy humildes, que en ningún momento intento ser como. está Guillermo Meneses y Manuel Puig. Dentro de la literatura venezolana, mi favorita es Teresa de la Parra. Y bueno, y Guillermo Meneses y esta tradición narrativa de la no ficción, por ejemplo, me gusta mucho Truman Capote. Dentro del hay algunos guiños dentro del texto a Scott Fitzgerald y De hecho, el seudónimo es un personaje de, de una novela de Scott Fitzgerald. Y pues básicamente, pues dentro de la literatura venezolana, Antonio Palacio, Teresa de la Parra, Ana Teresa Torres. Me gusta mucho la narrativa escrita por mujeres como Diamela Eltit, chilena, y Clarice Lispector, de Brasil. Maravillosa, sin duda. Y ya que mencionas a Ana Teresa Torres, me hiciste recordar a Héctor Torres, a quien le ofrezco, le envío un saludo y nuestro agradecimiento, porque fue él quien gustosamente nos envió los números contactos de ustedes para invitarlos. Así que un saludo a Héctor, siempre pendiente del programa, escritor y promotor cultural. A ver, Juan Manuel, en este último minuto, tus autores predilectos, ¿qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas leer? No, recomendación ninguna. En mi caso... ¿Qué te recomiendas, pues? A donde siempre vuelvo es a los textos de Alberto Barrera, mi autor bien cercano, pues. Óscar Marcano, lo leo con muchísima frecuencia. Lucas García, por ejemplo, me llama muchísimo la atención recientemente. Y bueno, siempre estoy gratamente sorprendido, o cada vez me sorprendo más, por todo el repertorio de textos ganadores de concurso, porque como ya había dicho antes, pues soy seguidor de los ganadores de los diversos concursos. Entonces, es un espectro bastante amplio. Lo que sí es que yo casi no abandono la literatura venezolana contemporánea, y ahí mantengo. Qué bueno. Así que podemos incluso hasta llamarte para pedirte alguna recomendación. ¿Conoces a qué es el autor? Mira, ¿leíste esto? ¿Qué opinas, Juan Manuel? Bueno, muchachos, gracias por haber venido a Tibisay Rodríguez, a Juan Manuel Romero, ganadores del concurso de cuentos de la Policlínica Metropolitana en su octava edición. Bueno, Noguera, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Yo voy a aprovechar, pues, porque para mí fue una sorpresa, porque no sabía que Juan Manuel Romero era este Juan Manuel Romero que tenemos aquí. Que ya conocías. Y le voy a mandar muchos saludos a Sharon y a su familia, que son amigos y que los quiero muchísimo. Así es. Bien, me despido. Nos despedimos con la frase del día. Yo nunca he escrito ni escribiré nada para niños, porque creo que el niño puede leer los libros que lee el hombre, con determinadas excepciones que a todos se le ocurren. Juan Ramón Jiménez. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira Díaz. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes, amigos, radioescuchas, sobrevivientes, resilientes a esta hermosa ciudad que se llama Caracas, Linsabel La Rana Noguera y Jason Verde Maldonado. ¿Con qué nos despedimos, Noguera? Bueno, nos despedimos. Despida. Con algo para los rumberos. A ver. Pues precisamente con eso, para los rumberos, de Ernesto Antonio Puente. ¿Quién es ese? Tito Puentes. Ah, muy bien. Quien nació en Nueva York el 20 de abril y falleció en esa misma ciudad el 31 de mayo del año 2000, hace 14 años. Tito Puente, percusionista de origen latino, desarrolló su trabajo en el campo de la música cubana y del jazz afrocubano, latino y la salsa. Para los rumberos. Así es, buen inicio de semana. Chao. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.